Egunon, soy Jokin Revilla de la plataforma Ongi Etorri Refusiatuak. Caravanas. Hoy en este choco quiero hablar de las diferentes caravanas y motivos que llevan a unas y otras personas a cruzar tierras inhóspitas. Las primeras a las que me quiero referir es a las caravanas de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos. En realidad, estas se tratan de verdaderos éxodos iniciados en octubre de 2018 con el objetivo principal de ingresar a este país en busca de mejores condiciones de vida. La primera de ellas fue iniciada por unas 1,000 personas hondureñas el 13 de octubre de 2018, empujadas por la pobreza y violencia en su país de origen. Más tarde le siguieron personas de Guatemala y Salvador. Todas ellas se han encontrado en el camino, además de con dificultades propias de un viaje sin recursos logísticos suficientes, con otros países como México, que pidió apoyo a la ONU, pero sobre todo con el odio indiscriminado hacia las y los migrantes de Donald Trump y su administración, a quien no le duelen prendas, incluida la genocida, para impedir la entrada de migrantes en el santuario estadounidense. Ahí están algunas muriendo en el empeño y las otras echándole valor y coraje a esta traba gigantesca que les impide lograr una vida digna como seres humanos que son. Antes incluso que estas, hay otras caravanas interminables de personas que intentan cruzar desde África a Europa. Arriesgan sus vidas y todo lo que tienen ellas y sus familias para intentar llegar a la dorada Europa sin saber que esta es una trampa. Se les cierran sus fronteras no solo con vallas y concertinas, sino también con acuerdos espurios firmados con Turquía o Libia, a quienes se les gratifica con miles de millones de euros. Todo para impedirles que lleguen a sus fronteras, a pesar de saber de sobra que en estos estados europeos, donde los derechos humanos brillan por su ausencia, están sobreviviendo a quienes han intentado llegar como verdaderas esclavas del siglo XXI. Y cuando esto no funciona, sin ningún rubor, los dirigentes europeos practican la necropolítica, es decir, se les deja morir por miles en el Mediterráneo, impidiendo a los barcos solidarios como nuestro Aitamari u Open Arms e incluso a Salvamento Marítimo recogerles en el mar. Esto quiebra todas las leyes internacionales y europeas, pero el objetivo es claro, que bajo ninguna circunstancia lleguen a sus costas. En la práctica de esta política criminal no se salva ningún Estado europeo. Pero por suerte también hay otras caravanas formadas por gente solidarias y comprometidas que cruzan en autobuses, ferries o como pueden, esas fronteras que para los y las blanquitas no tiene tantas trabas. Pueden llegar a los lugares donde estas personas migrantes y refugiadas, así como el colectivo solidarios de apoyo de estas, para llevarles su aliento, conocer de primera mano la situación y denunciarla. Al volver a casa, trabajarán para compartir esa experiencia e intentar, con todos los medios a su alcance, movilizar a la opinión pública en el objetivo de que a ninguna persona se le considere ilegal y lograr todos los derechos para todas las personas. Una de estas caravanas, modesta en participación, pero como digo, ambiciosa en sus objetivos, es la que saldrá de Euskal Herria, concretamente de Bilbao, el día 12 de julio hasta el día 21. Organizada por Ongi Etorri Refusiatuak y otras organizaciones de los estados español e italiano, partirá hacia la frontera sur de esta Europa canalla, cruzando ese Mediterráneo hasta Ceuta. Buen viaje, caravaneras, y a conseguir los objetivos.